bien. Se ha tomado el locutor, interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor, amándose la carne cruda, me ha cantado el trapo, sin manos rudas, me ha cantado el trapo, guitarras delincuentes, me ha cantado el trapo, cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir, cargado el tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina para mí, este poder crudo se puede destruir. A manos de la carne dura, me he cantado el trapo, sin manos cornudas, me he cantado el trapo. Guitarras delincuentes, me he cantado el trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado el trapo. Sin manos cornudas, me ha cantado el trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado el trapo. Cerveza caliente, ¡vale! ¡Aupa, gente! Saludos desde Irola Irratia, esto es Rock a todo trapo. Aquí estamos estrenando el mes de febrero, una nueva edición de Rock a todo trapo. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, y hoy vamos a tener un programa más corto de lo habitual. Creo que con una hora nos basta. Así que vamos a aprovechar a tope esta horita. Vamos a presentar alguna más que novedad, adelanto de próximas ediciones de algún que otro grupillo que nos gusta bastante. Y así como plato fuerte tenemos una selección de temas de Cerebros Exprimidos, podríamos llamarlo rarezas. Bueno, en su mayoría son versiones que han ido dejando a lo largo de su discografía. Y escucharemos pues un puñadito de esos temas. Para empezar el programa, pues vamos precisamente con una de esas novedades, o adelanto. Se trata de H0, de la banda de Barcelona, que bueno, pues nos han sorprendido con tres nuevas canciones, que me imagino que se irán destinadas a un 7 pulgadas. La mirada bruta. Podemos ver, y de hecho, bueno, creo que ya está incluso editado ahora mismo ya en una cassette, una cosa un poco extraña por uno de estos sellos, llamémosle así, pues curiosos y volcados con el punk y demás, que se llama Boston Pizza Records. Y bueno, ya investigaremos un poquito más. En cualquier caso, supongo que estas tres canciones también irán destinadas a un vinilo de 7 pulgadas. H0 desde Barcelona, después de la publicación de La Barbarie el pasado año, pues llegan con estas nuevas canciones. Y bueno, esto se titula La Mirada Bruta, que creo que ese va a ser el título del disquito, así que aquí lo tenéis. ¡Historias 3! Sóc com l'Eva amb pocs malucs. Tothom em diu que és un error, però no ho puc evitar. I és que tu tens la mirada bruta. Estic indefens de la mirada bruta. I és que tu tens la mirada bruta. Estic indefens de la mirada. Brutales como siempre, H0 desde Barcelona, La Mirada Bruta, nuevas canciones, la caña habitual, la caña antigua, como decían en su primer trabajo. Y bueno, tema en catalán, La Mirada Bruta. Vamos con esta nueva segunda canción que vamos a escuchar, Booty First, que suena así. ¡Yépale! Candela, H0, nuevos temitas para ellos. Y bueno, vamos con La Balada del Solitario, la tercera canción, y de momento esto es lo que lo que hay. Así que ya lo sabéis, nuevos temas de H0, la balada del solitario. Dicho H0, esperemos que esto vea la luz en breve, pues eso, en un vinilo de 7 pulgadas, La Mirada Bruta, estas tres canciones de la banda de Barcelona. Bueno, otro adelanto del inminente próximo trabajo, segundo disco de Brasil, banda de Castellón, y bueno, pues el disco se va a titular Bienvenida a los Cuervos. Y bueno, pues hay un par de temas de adelanto, el que da título al disco, que es el que vamos a escuchar a continuación. Y son Brasil. Libres para escapar otra vez sin ver. temazo, temazo, este Bienvenida a los Cuervos, que irá en el nuevo disco de Brasil desde Castellón, el segundo disco de esta banda de punk rock, estupendo tema. Y bueno, como hay una canción más, pues la vamos a escuchar, por supuesto. Se titula La tele que tú compres. Y bueno, creo que es el tema es en Valencia. Así que así suena lo nuevo de Brasil. Dicho, esto tiene muy buena pinta, será este nuevo trabajo de Brasil, Bienvenida a los Cuervos, en breve ya completito y disponible para disfrutar de esta banda de punk rock que ya sacaron en pues hace como 3 años su primer disco, también bastante destacable, y yo creo que con esto creo que lo mejorarán sin duda, desde Castellón, Brasil. Bueno, seguimos, otro adelanto, en este caso un temita de bueno, nuestros amigos los Sulfators de Medina de Pomar. Bueno, Evil City Blues también a punto de lanzarse. Y bueno, un tema que de adelanto que bueno, ya están ellos también promocionando y demás. Se titula Have a Good Time. Un tema bueno que se sale un poquillo de lo que había sido hasta ahora la línea del grupo, pues porque es un tema de casi 5 minutos, un medio tiempo, eso sí, con una estupenda. Un estupendo sentimiento, calidad y bueno, un temazo sin duda, que hay que saborearlo y disfrutarlo. Y bueno, no os penséis que el disco va a ser entero en esta onda, porque habrá temas puramente Sulfators con su caña, y bueno, pues este tema quizás nos da una pista de que también pues va a haber temas pues eso, un poquito diferentes a lo que venían haciendo hasta ahora. Y bueno, pues este Have a Good Time es un buen ejemplo, que además hay la colaboración vocal de una chica, que se agradece mucho también el trabajo vocal, tanto de Chus como de esta chica, creo que es Laura. Y bueno, un gran tema que irá en Evil City Blues, esto se titula Have a Good Time. So lonely, long time. Bueno, estupendo, estupendo feeling de este tema, en este tema de Sulfators, la banda de Medina de Pomar. En breve estará en la calle Evil City Blues, su nuevo disco, será su tercer disco largo. Bueno, esto era Have a Good Time. Y nada, pues me imagino que en cuanto tengamos ocasión les tendremos por aquí presentando el nuevo trabajo, y que promete también ser algo bastante, bastante intenso. Bien, pues bueno, vamos con lo que nos ocupa hoy en Rock a Todo Trapo, con este repasillo que vamos a hacer a una serie de temas de Cerebros Exprimidos, de la banda de Palma de Mallorca, temas que quedaron dispersos en su discografía. Sobre todo, bueno, yo creo que vamos a escuchar todo que son versiones, quizás caiga algún tema propio. Y bueno, pues al margen de los LPs y discos largos de Cerebros Exprimidos, pues ellos grabaron pues bastantes temas que fueron a parar a recopilatorios, a tributos, temas editados en pequeños discos de 7 pulgadas, EPs y demás. Y bueno, pues para empezar vamos a escuchar una cosita que se trata de Good Morning, Good Morning, que es original de los Beatles. Yo desconocía la existencia de este tema, como de otros muchos de los que vamos a escuchar hoy, de Cerebros Exprimidos, y lo vamos a escuchar. Aquí están versionando a los Beatles con Good Morning, Good Morning, Cerebros Exprimidos. Nothing to do, everything is closed, it's like the wind. Everyone you see is half asleep. When you're on your own, you're in the street. After a while, you start to smile. Now you feel cool. Then you decide to take your walk by the old school. Nothing has changed, it's still the same. I got nothing to say, but it's okay. Everyone you see is full of life. It's time for tea and meet the wife. Somebody needs to know the time. Glad that I'm here. Watching the skirts to start to blow. Now you're in here. Go to the show, you hope she goes. I got nothing to say, but it's okay. Grandes Cerebros Exprimidos, sí señor. Bueno, vamos a ir ahora con unas temitas, unas versiones que grabaron de Red Cross. Un par de versiones de la banda que, bueno, aparecían en un doble 7 pulgadas titulado Kill the Pop. Y bueno, que bueno, doble 7 pulgadas que editó Munster, ya era el año 92. Incluían estas dos versiones de Red Cross. Un tema más también original de los Who, que también vamos a escuchar, y luego creo que iban cuatro temas propios. Bueno, pues venga, vamos a empezar por esto que se titula Linda Blair, original de Red Cross, Cerebros Exprimidos. Pues ahí estaban acordándose de Red Cross, de la banda californiana, si no recuerdo mal. Y vamos a ir con otra versión de que incluían en este doble 7 pulgadas, otra versión de los Red Cross. Se titula Annette's Got the Hits. Sí, señor, ahí estaban, Cerebros Exprimidos, a los que le estamos prestando hoy especial atención con este repaso a estos temas perdidos por ahí, versiones en su mayoría, que fueron dejando en diferentes tributos, recopilatorios y vinilos de 7 pulgadas. Y seguimos con este Kill the Pop del año no, que se me ha ido, ¿en qué año era esto? 90 y 2000, a ver, que lo tenía por aquí. 92, año 92 cuando se editó esto de la mano de Munster Records. Bien, pues vamos ahora a escuchar la versión de los Who, este I Can See 4 Miles, tremendo. We'll be right back. Sí, señor. Dejábamos la versión de los Who y hemos enganchado con este Back Against the Wall, original de Circle Jerks. Aquí, de nuevo, cerebros exprimidos, dando rienda suelta a sus gustos, ¿no? Pedazo también de banda los Circle Jerks y esta versión ahí a cargo de cerebros exprimidos. En este caso, este tema aparecía en un 7 pulgadas EP del año 97, Fuck War. Un disco muy curioso con esa portada un poquito en homenaje a Manowar. Una portada, la verdad, es que tiene su miga, es chula. Y bueno, el contenido, pues este tema, esta versión de Circle Jerks que acabamos de escuchar. Luego estaba el Huye de ellos, tema conocidísimo de Cerebros Exprimidos, pero en este caso en una nueva versión, tirando de un poco de ska punk, y que bueno, pues quedó ahí como curiosidad también en este 7 pulgadas. Y luego venían dos temas propios que aparecerían posteriormente en su disco Cerebrator, el último LP que grabó Cerebros Exprimidos. Bueno, ¿con qué vamos ahora? Porque hay para elegir. Vamos a ver. Vamos, por ejemplo, con esto de los Minor Threat, que este tema supongo que iría destinado a algún tributo. Y bueno, Screaming at a Wall. Poderoso, poderoso, en la onda más hardcore de Cerebros Exprimidos con esta versión de Minor Threat. Y bueno, ahora una versión de los Pleasure Fuckers, que bueno, con ellos compartieron también escenario y una época, desde luego, bastante, bastante interesante e intensa. Y bueno, pues yo no sé si creo que había un vinilo compartido con los Pleasure Fuckers. Y me imagino que de ahí sale esta canción, este Snake Bite, original de los Pressure Fuckers. Yo no sé si luego por parte de los Fuckers hacían una versión de Cerebros o algo así. Bueno, habría que informarse mejor. En cualquier caso, la versión de Cerebros aquí la tenéis, Snake Bite de los Pressure Fuckers. We'll it my baby. You like it my baby. Make it my baby. You like it my baby. Stand by. Stand by. Stand by. Stand by. Stand by. Stand by. Stand by. Stand by. Eso era Dragon Lady, original de The Germs. Sí, señor, Cerebros Exprimidos también, acordándose de otra de sus influencias, sin duda, The Germs. Y bueno, seguimos escuchando versiones perdidas en diferentes trabajos de pequeño formato, recopilatorios, tributos y demás. Bueno, de hecho, este tema, este Dragon Lady, supongo que iría en algún tributo a The Germs. Y bueno, vamos a seguir con alguna cosita curiosa. Quizás lo más curioso que me he encontrado es este tema titulado Bienvenidos. ¿De quién puede ser? Sí, de Mike River, de Miguel Ríos. Bueno, en Palma de Mallorca existía una radio libre que estuve emitiendo durante bastantes años, entonces se llamaba Radio Actividad, y Cerebros Exprimidos hicieron este tema un poquito para la radio, así a modo de sintonía o tal. Así que esto no tiene desperdicio, chicos, chicas. Bienvenidos. Bienvenidos a Radio Actividad. Pues ahí queda eso, ahí ya queda eso. Esta fue la canción que eligieron Cerebros Exprimidos, el Bienvenidos de Miguel Ríos, para homenajear a esa radio libre de Palma de Mallorca, Radioactividad. Bueno, vamos con unas cosas en directo que se grabaron en el año 89 en el Gasteche de Bilbo. Cerebros Exprimidos pisaron el Gasteche de Bilbo. Eran otros tiempos, ¿verdad? Y bueno, pues estas tres versiones luego fueron a parar a un 7 pulgadas que salió en el año 91, un poco como lanzamiento del disco Bonzomanía. Aparecía el tema Ritual. Y luego, pues esas versiones así como cara B y tal, un poco rarezas en directo en el Gasteche de Bilbao. Pues temas de... En primer lugar, lo que vamos a escuchar es de... El tema Motorhead, de Motorhead. La culpa fue del cha-cha-cha. Sonido en directo, año 89, Gasteche de Bilbo, Cerebros Exprimidos, Motorhead. Vaya, ¿quién hubiese podido estar allí, eh? Año 89 en el Gasteche de Bilbo, Cerebros Exprimidos en directo haciendo versiones como esta de Motorhead, o la que vamos a escuchar a continuación, de Slaughter and the Dogs, titula The Beach. We'll be right back. I got it right. Ah, qué pasada, ¿eh? Bueno, una más y ya vamos a ir acabando. Pues se nos escapa el tiempo. Cerebros Exprimidos en Bilbao. Eran tiempos en los que, bueno, tanto ellos como La Perrera o The Pleasure Fuckers eran lo más a nivel estatal en cuanto a punk rock y high energy rock. Bueno, vamos con No Values de Black Flag. Qué bueno, qué bueno. Vale, venga, vamos a despedir el programa, este breve programa de hoy de Rock a Todo Trapo, estrenando el mes de febrero. Y bueno, pues estaba pensando a ver qué tema de cerebros poner, porque, bueno, en este caso vamos a despedirnos con un tema propio de la banda, un tema que a mí me gusta bastante, se llama Autogestión, y que aparecía en su disco, en el último disco que grabaron Cerebros Exprimidos, en Cerebrator. Pues con esto nos despedimos. Hasta el próximo programa Rock a Todo Trapo. Agur, espero que hayáis disfrutado. De manera global no les daré oportunidad.